Yo te quiero tanto, nena. Yo te extraño tanto, nena. Decime que vas a venir por mí, que no te vas a quedar con ese gil. Yo te quiero tanto, nena. Yo te extraño tanto, nena. Decime que vas a venir por mí, que no te vas a quedar. Yo te quiero tanto, nena. Yo te extraño tanto, nena. Decime que vas a venir por mí, que no te vas a quedar con ese gil. Decime si te vas, si te vas yo te bloqueo de WhatsApp. Nena, vos sabes que esto es en serio. No se juega con el cora de un negro. Por la noche no podría yo dormir sin ti. Me mato yo pensando, pero no te entiendo. Nena, no te entiendo. Hace tiempo que no te veo. Esto ya no parece serio. Para los dos, para los dos. Hace tiempo que no te veo. Esto ya no parece serio. Para los dos, para los dos. Yo te quiero tanto, nena. Yo te extraño tanto, nena. Decime que vas a venir por mí, que no te vas a quedar con ese gil. Yo te quiero tanto, nena. Yo te extraño tanto, nena. Decime que vas a venir por mí, que no te vas a quedar con ese gil. Vos dejalo de cara, decirle que mueve la rama. Le meto a la calle, nena, probo sin drama. Mi santo me cuida, en un beso nos vemos mañana. Siempre a la misma hora caigo por la ventana. Dime si te vas de mí, te quedas con él. No te quiere ni te ama, tampoco te da placer. Vos sos mi bandolera, guacha, eso yo lo sé. Yo soy tu pistolero, mami, eso lo sabes. Hace tiempo que no te veo. Esto ya no parece serio. Para los dos, para los dos. Hace tiempo que no te veo. Esto ya no parece serio. Para los dos, para los dos. Yo te quiero tanto, nena. Yo te extraño tanto, nena. Decime que vas a venir por mí, que no te vas a quedar con ese gil. Yo te quiero tanto, nena. Yo te extraño tanto, nena. Decime que vas a venir por mí, que no te vas a quedar con ese gil. MK 18 quilates. Dacos. Real Urban. Real Urban. El mago. El mago. Vos sabés cómo lo hago.